A continuación presentamos Neo Tango. Un programa con nuevas expresiones contemporáneas del tango. Esta es una producción de Radio Universidad Santa María. Libretos Hernán Stevenson. Tengan todos muy buenas noches, estimados auditores. Esta noche estaremos mostrando grabaciones del bandoneonista argentino Daniel Vinelli, un bandoneonista que no necesita presentación, con más de 20 años en el tango. Vinelli, ya con sus 70 años cumplidos, es quizá el más completo bandoneonista del momento. Con un dominio perfecto de su instrumento, explora cada una de las voces de él. Uno de los más recientes álbumes, tomamos este CD del 2001, que tituló Tango Metrópolis. Una de sus pistas trae este tango de Julio De Caro, Mala Junta. Desde la edad de 9 años, Vinelli viene descubriendo cada uno de los secretos del bandoneón, razón por la cual Piazzolla se fijó de su depurado estilo y será a él al que elija más tarde para tenerlo junto a su sexteto, el último sexteto de Piazzolla. Daniel Vinelli, otras pistas de su CD Metrópolis. trae este tango de Piazzolla, Allegro Tangabile. En la actualidad, Vinelli es uno de los más cotizados bandoneonistas que ha grabado las obras de Piazzolla con las principales orquestas sinfónicas del mundo. Ahora, otra pista de este CD, se trata de un tango que escribiera el bandoneonista Luis Stasso junto al pianista Orlando Tripodi, dupla de músicos que formaron allá a fines de los años 60, recordemos, el afamado grupo orquestal Los Siete del Tango. De ellos, el siguiente título, Entre Dos. Thank you. Recordemos que para mediados del año 1968 se van de la orquesta de Osvaldo Pugliese la mitad de los músicos, no porque el maestro los despidiera, sino porque él mismo venía alentándolos a formar pequeñas agrupaciones, ya que se venían mal momento para el tango dentro del aspecto comercial. No habían contratos. Surge así el famoso Sesteto Tango. Se renueva la orquesta de Pugliese y la línea de bandoneones que ha formado queda con una antología escuadra de bandoneones. Arturo Penón, primer bandoneón, seguido por jóvenes veinteañeros, lleno de ideas vanguardistas, movidos por Astor Piazzolla. Ellos fueron Daniel Vinelli, Rodolfo Mederos y Juan José Mosalini, hoy triunfadores en el mundo entero. De aquella época, año 70, Osvaldo Pugliese con su orquesta y la voz de Abel Córdoba, de Atahualpa Yupanqui, esta milonga campera, Los Hermanos. Yo tengo tantos hermanos que no los puedo contar. En el valle, la montaña, en la pampa y en el mar. Cada cual con sus trabajos, con sus sueños, cada cual con la esperanza adelante, con los recuerdos detrás. Yo tengo tantos hermanos que no los puedo contar. Gente de mano caliente, por eso de la amistad, con un rezo pa' rezarlo, con un llanto pa' llorar, con un horizonte abierto que siempre está más allá. Y esa fuerza pa' buscarlo, con tesón y voluntad, cuando parece más cerca, es cuando se aleja más. Yo tengo tantos hermanos que no los puedo contar. Y así seguimos andando, curtidos de soledad. Nos perdemos por el mundo, nos volvemos a encontrar. Así, así nos reconocemos por el lejano mirar, por la copla que mordemos semillas de inmensidad. Y así seguimos andando, curtidos de soledad, y en nosotros nuestros muertos, pa' que nadie quede atrás. No tengo tantos hermanos que no los puedo contar. Y una novia muy hermosa que se llama Libertad. Integraron este quinteto para este disco Daniel Vinelli en bandoneón, arreglos y dirección, César Angeleri, guitarra, Martín Velet Heinz en contrabajo y armónica, Bruno Cavallaro en violín y en el piano, su esposa, la concertista uruguaya Polly Ferman, que en la siguiente página se reserva un solo de piano para este vals de Vinelli, París desde aquí. Acá hay otra de las creaciones de Daniel Vinelli, ahora con ritmo de milonga candombe, llamado de tambores. Thank you.